Granada, tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. Mi cantar flor de melancolía, aquello que vengo a Granada, tierra ensangrentada en tardes de toros, porque conserva el embrujo de los ojos moros. El sueño es rebelde en guitarra, cubierta de flores. Granada, manora cantada en coplas preciosas. No tengo una cosa que darte que un ramo de rosas, de rosas de suave fragancia que le diera marco a la tierra de Nore. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre, de sol. Que le diera marco a la virgen morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre de